meses estamos nosotros iniciando ya nuestro cobro de impuesto de la propiedad de vehículo y de inmueble, también con un 15% de descuento. Inmueble estamos hasta el 21 de mayo con 15% de descuento y vehículos estamos con 15% de descuento hasta el 29 de mayo. Esto va a ir escalonado, ¿no? Sí, son descuentos escalonados, ¿no? Gracias a nuestra ley municipal 44-2015 que ha lanzado nuestro alcalde, ¿no? Para beneficio de todos los contribuyentes que tengan registro tanto de vehículos, inmuebles en nuestro sistema RUA, ¿no? Sí, nosotros estamos lanzando estos descuentos para todos aquellos contribuyentes, ¿no? De que realmente son puntuales con sus impuestos, ¿no? Es un incentivo que se les da, se puede llamar así. Todos aquellos que vienen, ¿no? Al día con su gestión, estamos sacando ahorita la gestión 2017 para vehículos y para inmuebles, ¿no? Con este 15% de descuento. Lo que es actividad económica, ya estamos haciendo el cobro con un 20% de descuento. Esto es hasta el 31 de mayo para actividades económicas.